Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Buenas tardes, permiso. Continuando con la prosa de Irene Vallejo en El infinito en un junco, hoy vamos a leer el capítulo 87. Ya, se llama Así empezamos a ser tan extraños. En realidad, somos bastante extraños y como dice Amelia Valcárcel, fueron los griegos quienes empezaron a ser tan extraños como nosotros. En Alejandría sucedieron por primera vez y a gran escala algunas rarezas que hoy forman parte de nuestra vida normal. Lo que los Ptolomeos materializaron en su capital del Nilo es una idea a la vez asombrosa y familiar para nosotros. Tras la revolución tecnológica que habían presentado la escritura y el alfabeto, los sucesores de Alejandro pusieron en marcha un ambicioso proyecto de acumulación de conocimiento y acceso al saber. El museo atrajo a los mejores científicos e inventores de la época con la promesa de que podrían dedicar su vida a la investigación. Además, se apelaba a los bolsillos de sus túnicas con el aliciente de la exención de impuestos. La gran biblioteca y su filial del Sarapeo hicieron saltar los cerrojos que mantenían custodiadas todas las ideas y todos los hallazgos. La atmósfera electrizante en torno a aquellos rollos escritos y su acumulación en la gigantesca biblioteca tuvo que ser algo similar a la explosión creativa que significan hoy Internet y Silicon Valley. Estamos hablando, vamos a retomar, de la biblioteca de Alejandría. Hay más. Los encargados de la biblioteca desarrollaron sistemas eficaces para orientarse entre aquella información que empezaba a desbordar todos los diques de la memoria. Tenían que inventar métodos, como el sistema alfabético de ordenación y los catálogos, y formar al personal que cuidaría de los rollos, filólogos para sanear los errores en los libros, amanuenses para multiplicarlos, bibliotecarios, pedantes y risueños para guiar a los no iniciados por el laberinto virtual de los textos escritos. Fue un paso tan importante como inventar la escritura. Muchos sistemas de escritura surgieron de forma independiente en culturas distantes entre sí, en el tiempo y en el espacio, pero relativamente pocos lograron subsistir. Los arqueólogos han descubierto numerosos vestigios de lenguas olvidadas, que se extinguieron porque no contaban con métodos eficientes para catalogar sus textos y optimizar las búsquedas. ¿De qué sirve acumular documentos si el desorden los embarulla y los datos necesarios en cada momento son como agujas en pajares infinitos? Lo que distinguió a la gran biblioteca en su tiempo, como hoy a Internet, fueron sus técnicas simplificadas y avanzadísimas para encontrar la hebra buscada en la caótica maraña de la sabiduría escrita. Organizar la información sigue siendo un desafío fundamental en la era de las nuevas tecnologías, como ya lo fue en la época de los Ptolomeos. No es casual que en varios idiomas, francés, catalán y español, llamemos a nuestros aparatos informáticos precisamente ordenadores. La historia de las peripecias tecnológicas desde la invención de la escritura hasta la informática es, en el fondo, la crónica de los métodos creados para disponer del conocimiento, archivarlo y recuperarlo. La ruta de todos estos avances contra el olvido y la confusión que empezó en Mesopotamia alcanzó su apogeo en la antigüedad, en el Palacio de los Libros de Alejandría y serpentea sinuosamente hasta las redes digitales de hoy. Los reyes coleccionistas dieron otro paso anómalo y genial: traducir. Jamás nadie había abordado un proyecto de traducción universal con una curiosidad tan amplia y tal profusión de medios. Herederos de la ambición de Alejandro, los Ptolomeos no se conformaron con cartografiar el mundo inexplorado, sino que quisieron abrir caminos hacia las mentes de los otros. Y fue un giro decisivo, porque la civilización europea se ha construido por medio de traducciones, del griego, del latín, del árabe, del hebreo, de los distintos idiomas de Babel. Sin traducciones, habríamos sido otros. Los habitantes de cada región de una Europa obstaculizada por montañas, ríos, mares y fronteras lingüísticas, habríamos ignorado los hallazgos ajenos, y nuestras limitaciones nos habrían aislado más. Es imposible que todos conozcamos cada uno de los idiomas en los que habla la literatura y el saber, y por desgracia, la mayoría de las palomas no son capaces de irradiar el don de lenguas. Pero nuestro antiguo hábito de traducir ha tendido puentes, ha amalgado ideas, ha originado una conversación polifónica infinita y nos ha protegido de los peores peligros de nuestro chauvinismo aldeano, enseñándonos que nuestra lengua es una más, y en realidad, más de una. El acto de traducir, que todos damos por supuesto, alberga aspectos misteriosos. En La invención de la soledad, Paul Auster reflexiona sobre esa experiencia casi mágica, este juego de espejos. Sus entresijos le intrigan porque durante muchos años el escritor se ha ganado la vida traduciendo los libros de otros escritores. Se ha sentado en su escritorio, ha leído un libro en francés y a continuación, con esfuerzo, ha escrito el mismo libro en inglés. En realidad, es y no es el mismo libro. Y por eso la tarea nunca ha dejado de asombrarle. Hay una fracción de segundo en la que toda traducción roza el vértigo, el inquietante encuentro cara a cara con el propio doble, el desconcierto cuántico de la superposición de estados. Auster se sienta ante su mesa para traducir el libro de otra persona, y aunque solo haya una presencia en la habitación, en realidad hay dos. Auster se imagina a sí mismo como una especie de fantasma vivo de otra persona, muchas veces muerta, que está y no está, y cuyo libro es y no es el que traduce en ese mismo instante. Entonces se dice a sí mismo que es posible estar solo y no estarlo en el mismo momento. El trasvase de lenguas es hijo de un concepto que en gran medida inventó Alejandro y que todos denominamos con un nombre griego, el cosmopolitismo. La mejor parte del sueño megalómano de Alejandro, la realización, como en toda utopía que se precie, cogió de manera manifiesta, consistía en dar vida a una unión verdadera de todos los pueblos, de la oikoumene, creando una forma política nueva capaz de asegurarles a todos los seres humanos paz, cultura y leyes. Plutarco escribió: Alejandro no trató a los griegos como caudillos y a los bárbaros despóticamente, como Aristóteles le había aconsejado, ni se comportó con los otros como si fueran plantas o animales. Por el contrario, ordenó que todos consideraran al mundo su patria, parientes a los buenos y extraños a los malos. Se trata, sin duda, de un resumen hagiográfico que esconde cuidadosamente los aspectos más escabrosos de la aventura imperial griega. No obstante, a través de un proceso deformado, refleja el excepcional proceso de globalización iniciado por Alejandro. El proyecto de crear un reino que se extendiera hasta los confines del mundo habitado murió con el joven macedonio, pero sus conquistas abrieron un espacio ampliado de relaciones humanas. La civilización helenística fue de hecho la mayor red de intercambios culturales y mercantiles que el mundo había conocido hasta entonces. Y las nuevas ciudades fundadas por Alejandro y por sus sucesores, como celebración viviente de su gloria, inauguraron una forma innovadora de vivir en el ocaso de la civilización clásica. Mientras en la Grecia europea la existencia discurría todavía, según pautas tradicionales, en las aglomeradas calles de las grandes ciudades alejandrías de Oriente Medio y Asia Menor, la cotidiana mezcolanza de gente con orígenes, costumbres y creencias variadas abrió el camino a híbridos atrevidos. Muchos estudiosos creen que quien mejor encarnó los nuevos horizontes del helenismo fue Eratóstenes, llamado en el siglo III a.C. por el rey Ptolomeo III para dirigir la biblioteca de Alejandría. El nuevo director rectificó el antiguo mapa geográfico sobre la base de las informaciones traídas por la expedición de Alejandro. Según el investigador Lucas Scucchimarra, Eratóstenes expresó con una claridad sin precedentes el pleno reconocimiento de la diversidad étnica y lingüística del género humano. La Alejandría que conoció este nuevo cartógrafo de la realidad global era una proyección del mundo futuro, una ciudad griega en África, la más extraordinaria de las Babeles, el más prodigioso punto de contacto de ideas, artes y creencias de nuestro viejo mundo. Allí, a orillas del mar Mediterráneo, nació la primera cultura que quiso acoger los saberes de toda la humanidad. Tan fantástica ambición heredaba el afán de entrar en contacto con los otros, al que dedicó su vida Heródoto y que aguijoneó Alejandro con su galopada rumbo a los confines de la tierra. Como recuerda el maestro George Steiner, Heródoto planteó la cuestión al afirmar: todos los años enviamos nuestros barcos con gran peligro para las vidas y grandes gastos a África para preguntar, ¿quién sois? ¿Cómo son vuestras leyes y vuestra lengua? Ellos nunca enviaron un barco a preguntarnos a nosotros. El helenismo perfiló y extendió la idea del viaje de conocimiento bajo dos formas: el desplazamiento físico, en caravanas, barcos, carros, a lomos de cabalgaduras, y el trayecto inmóvil del lector, que atisba la inmensidad del mundo desde los senderos de tinta de un libro. Alejandría, representada por el faro y el museo, fue el símbolo de ese doble caminar. En la ciudad crisol encontramos los cimientos de una Europa que con sus luces y sus sombras, sus tensiones y desvaríos, incluso con su periódico inclinación a la barbarie, nunca ha perdido la sed de conocimiento ni el impulso de explorar. En Visión desde el fondo del mar, Rafael Argurriol reclama para sí mismo un epitafio simple compuesto por una sola palabra: viajó, y añade: he viajado para escapar y para intentar verme desde otro mirador. Cuando alcanzas a verte desde fuera, contemplas la existencia con mayor humildad y perspicacia que cuando, como un tonto jadeado por otros tontos, imaginabas tu yo como el mejor yo, tu ciudad como la mejor ciudad, y eso que llamabas vida como la única vida concebible. De Irene Vallejo, el libro El infinito en un junco, para sala de lectura, prestado por la Biblioteca La Chicharra, leyó Cori. Hasta la próxima. empezó un domingo. Él se acordaba perfecto. Era un domingo blanco y amarillo, del color de los domingos en que los niños iban a misa de 10. Había lloviznado un poco al amanecer y ahora el cielo había decidido ponerse azul y las nubes corrían por encima como algodones volando al viento y las gotas caían de las hojas de los rosales y los bancos de piedra de la plaza comenzaban a secar sus pequeños charcos de agua. Fue un domingo así, cuando el chico oyó una voz que gritaba ¡Diario! ¡Diario! Él era chico, nunca había oído, o no se acordaba, o no había prestado atención a nadie gritar ¡Diario! ¡Diario! Pero sabía, eso sí sabía, que lo sabía, que siempre existieron diarios y revistas, y que los chicos que venden diarios y revistas existían. El canillita se acercó a él, sacó una revista debajo del brazo y le dijo, ¿me compras una? El chico tenía un poco de dinero que le alcanzaba justo para comprar su palito de helado después de misa. Y la revista costaba lo mismo. Él nunca podrá explicar por qué razón prefirió comprar la revista. Fue como una tentación. El vendedor de diarios tomó la plata, le entregó la revista y se fue para siempre, gritando ¡Diario! ¡Diario! ¡Diario! Y su voz se fue apagando, apagando, sin apagarse por completo. El chico se sentó en el banco de la plaza, puso cara seria, se cruzó de piernas como había visto hacer a las personas mayores que leen revistas y abrió su revista. Sus ojos, como si fueran la trompa de un avión de caza, se zambulleron en el fondo de un cuadradito sin fin, que era todo color y precipicios, y formaba con otros cuadraditos un mosaico en el cual él podía adivinar, a medida que balbuceaba, todo su futuro. Y el chico se afincó en aquellos colores, en aquellos gestos, en los cuadritos, en los globitos y en esa risa misteriosa de los héroes, en los pliegues de sus músculos, de sus máscaras multicolores, en sus pantalones, en sus gritos de todos los tonos, en los símbolos cabalísticos bordados en sus pechos y en la estela de sus vuelos por el espacio infinito de cada cuadrito. Y gritaba en medio de esos dibujos como un pájaro borracho. Y viajó en todas las naves espaciales, impregnado de kriptonita y de exclamaciones, arrancado del banco de la plaza donde había estado sentado, como si un rayo mágico lo hubiera zarpado, chupado, zas, tras, hacia adentro de los cuadraditos. Y el chico ni se dio cuenta cuando la revista se cerró sobre él. Y allí se quedó y se fue quedando, hasta hace muy poco tiempo, sin contacto con el mundo, viviendo entre titanes y halcones, fantasmas, vengadores, príncipes y cometas, amacándose en los globos de estrella en estrella, dulcemente engañado por escarabajos, hadas, calaveras, magos, comodines. Y se quedó por allí, sin sentir la sensación de haberse quedado ni la de haber partido, sino tan solo el movimiento circular de ir haciendo de aquel múltiple espacio cuadrado la geografía total de su infancia. Del lado de afuera, empero, el enemigo implacable acechaba. Acechar es propio de la naturaleza del enemigo. Y hubo un momento en aquel espacio, recto y blanco, situado entre un cuadradito y otro, se fue abriendo, y se abrió por completo, y todo se volvió blanco, blanco. El blanco es pues el vacío, la nada, el fin. Pero el blanco es también el principio, porque el blanco es la luz, y la luz fue la primera cosa que se hizo. Por lo tanto, el blanco es al mismo tiempo principio y fin. El fin es el principio lógico. ¿Y qué es lo que está exactamente al principio de todo? Lo que está al principio de todo es la palabra. Está escrito: en el principio era el verbo. Aquella mañana, el chico, sin saber por qué, prestó atención al tiempo y percibió que todo se había vuelto blanco. Él se creyó vencido. Imagínense, fue entonces cuando surgió la palabra, etcétera, etcétera y etcétera. Y con ella, el chico fue andando y andando hasta llegar aquí, donde termina esta historia. O comienza. Los pro y los contra de hacer dedo, incluido en el libro Marc, la sucia rata, de José Esbarra. Humean montañas de basura a ambos lados de la carretera. Seres andrajosos suben y bajan por ellas. Un adolescente, recostado sobre una pila de cartones y trapos, lee. Ha encontrado un libro y lo lee con dificultad, pero hechizado. Para él ha desaparecido el basural. Sus manos heladas y sucias pasan las hojas del libro. El adolescente ha terminado de leer su libro. Se encienden estrellas sobre la basura. Es la primera vez que lee un libro desde el comienzo hasta el final. Es la primera vez que descubre que alguien que no lo conoce y a quien nunca vio sabe exactamente lo que le pasa y lo que piensa. Aprieta el libro. Llora, o casi. Acaba de comprender que no está solo en el universo. Hay alguien que lo entiende y se lo ha contado por medio de un libro. Vuelve a la primera página, a la primera frase. Se repite a sí mismo el nombre del autor. Es un escritor de otro país, de Alemania. A la mañana siguiente le dice a su maestra que ha leído un libro de un escritor alemán y que durante la noche le ha escrito una carta, pero que no sabe a dónde tiene que enviarla para que le llegue. La maestra le pregunta cómo se llama ese escritor, y él responde que en este momento no lo recuerda. Entonces le pregunta por el título del libro. Él responde que lo tiene en la punta de la lengua, pero que no le sale. Ella le pregunta cómo puede ser que le haya impresionado tanto un libro, que hasta lo ha impulsado a escribir una carta, y que no retenga el título ni el nombre del autor. El adolescente se queda en silencio. No quiere revelar esos datos por vergüenza. La maestra podría conseguir el mismo libro y sería como si lo espiase a él por dentro. Ella le dice varias cosas, él solo repara en una: Embajada de Alemania. Se ha aplastado el pelo con agua jabonosa. Trata de no pisar charcos para no manchar las alfombras que imagina detrás de la palabra embajada. Lleva mal abrochado el cuello de la camisa. Hace dedo. Se detiene un Renault color mostaza. El chico de la basura sonríe. Agradece. Sube al coche. Agradece. En su mano izquierda palpita una página de cuaderno doblada, sin sobre. La humareda asemeja niebla y el día es gris. ¿Y para qué tenés que ir a la embajada de Alemania? Para enviarle esta carta a un escritor. Ahí me van a dar la dirección. ¿Quién escribió esa carta? Yo. ¿Y cómo se llama el escritor? El adolescente revela por primera vez el nombre del escritor. El hombre reprime un impulso. Mira los ojos al adolescente. Siente el humo caliente del basural que entra por la ventanilla. Sonríe ante la asimetría de la camisa del chico. Le dice, te voy a llevar hasta la puerta de la embajada. Aprieta el acelerador y poco a poco el entorno comienza a urbanizarse. Sintoniza la radio en una música alegre. Intenta imaginar cómo recibirán a ese jovencito en la embajada. Tal vez lo traten con indiferencia, piensa. Tal vez le tomen la carta sin darle mayor importancia. O quizás alguna persona le diga lo que él no se atrevió a decirle. Que ese escritor ha muerto hace ya muchos años. Leído por Steffi. Hola, voy a continuar leyendo los relatos que me manda mi amiga Leticia Braco desde Capital. Son historias basadas en hechos reales que ella escribe. Vamos a empezar, van a ser dos las historias. Empezamos por la número uno, que se llama Romeo. Esta historia me la contó un compañero de natación mientras iba ocurriendo. Romeo tiene 22 años y estudia nutrición en la Facultad de Medicina. Toma el colectivo y observa que algunos días coincide con una mujer que le llama la atención. Empieza por fijarse en los horarios. Siempre de lunes a viernes, ella toma el colectivo a la misma hora. Coinciden porque Marta, 46 años, casada y con 3 hijos, trabaja en una farmacia de la Avenida Córdoba. Su vida de mujer casada es aburrida, rutinaria. Su trabajo de lunes a viernes, de mes en mes, de año en año también. Levanta la vista en el colectivo y ve a un joven que la mira. Un día, otro día, la mira. A veces charlan pequeñas trivialidades. Romeo comienza a instalarse en su cabeza. ¿Lo veré hoy? Mejor me arreglo un poco. Me pinto. Pero, por favor, si podría ser su madre, pero no es su madre. Exactamente por eso, por Freud, por las relaciones madre-hijo, él se instala en su cabeza, haciendo lugar entre sus 3 hijos. La historia sigue. Romeo la espera con unas flores y el viaje en colectivo se vuelve hermoso. Hay pequeños festejos, un cumpleaños, un feriado, hay celulares, hay mensajitos cada día y cada noche. La familia comienza a observarla. La mujer casada está contenta. A la noche recibe mensajitos, se ríe. Crece el romance. El marido pregunta, le miente. Un escándalo. Primero Marta decide separarse por un tiempo. Luego se divorcia. Nadie entiende mucho, ni las amigas. Pero para Marta, ahora el sexo es tan lindo con alguien que todo lo ve bien, al que no le importa la celulitis, las cicatrices de la cesárea, la incertidumbre, las arrugas, el futuro. Y hubo fines de semana juntos y salidas con los hijos. Un día cumplieron 2 años de amor y Marta conoció a la madre de Romeo, que es de su misma edad. Ni la pandemia logró separarlos. Vamos al número 2, que se llamó Los Muebles. Esta historia me la contó Mariela. Ella tenía 25 años y un novio. Estaban por casarse. Fueron a una mueblería en Flores, eligieron y compraron unos muebles. Mariela tuvo un gran accidente automovilístico y quedó ciega definitivamente. El novio la abandonó y los muebles se vendieron. Mariela, años después, conoció a otro hombre y con amor pensaron en casarse. «Vamos a comprar los muebles», le dijo el hombre. La llevó, sin saberlo, a la misma mueblería en Flores. Eligieron y compraron unos muebles. Ese novio también la abandonó y los muebles se vendieron. Caminando con Mariela por Rivadavia, en Flores me preguntó, ¿hay una mueblería por acá? Sí, enfrente, le contesté. Son los muebles del no casamiento, afirmó. Estas historias las leyó Julia. Del libro El fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula, de Pachamamita Libros, les voy a leer instrucciones para mirar las estrellas, conectarse con el cosmos y maravillarse con la vida. Primero, lo primero de lo primero es despojarse de las preocupaciones. Ya se sabe que no ganamos nada preocupándonos y preocupándonos. Hay que ocuparse y punto. Así que lo primerito que vamos a hacer es aflojar las tensiones, respirar profundamente y relajarnos. Segundo, para mirar las estrellas es recomendable encontrar un lugar donde no haya muchas luces, donde no haya contaminación lumínica, así que siempre habrá que aprovechar cuando estemos lejos de las ciudades para tomarnos un tiempito y dedicarlo a la contemplación. Si no, buscar un lugar que sea alto y medio oscuro y prestar atención cuando haya cortes de luz nocturnos para acordarnos de mirar para arriba. Tercero, cuanto más oscura y despejada esté la noche, mucho mejor. Antes de levantar la vista al cielo, nos ubicamos en un lugar cómodo y tranquilo. Se recomienda disponer de tiempo y buena predisposición para el disfrute. Si por casualidad la luna lo ilumina todo y se ven poquitas estrellas, será cuestión de pescarla con una cañita de bambú y disfrutar de su compañía. Cuarto, una vez que es de noche, que estamos relajados y que encontramos un lugar adecuado, cómodo y oscuro, podremos levantar la vista al cielo y apreciar todo ese universo que está a disposición de nosotros y nosotras. Vale emocionarse viendo todas esas estrellas, todos esos planetas, todas esas galaxias que estaban esperándonos. Quinto, por último, se aconseja detener el tiempo y percibir el profundo misterio de estar viviendo estos momentos. Se recomienda sentirnos parte de este cosmos que estamos apreciando, sentirnos parte de este universo tan diverso y tan inmenso, y cambiar, aunque sea un poquito, la forma de ver y de sentir la vida. para que nos resulte mucho más bonita, más simpática y mucho más poética. Leyó Lore Arroyo para Sala de Lectura. A disfrutar las estrellas. ¿Dónde están esos ojos? Del libro Guitarras, Guitarritas y Guitarrones, les voy a leer un cuento de Luciano Saracino. Se me cayó una canción por el agujero de la guitarra y no la puedo sacar. Estaba en la punta de mis dedos y era una lindísima canción. Tenía una melodía dulce, saltarina y alegre, como si las notas estuvieran jugando a la soga o como si todas ellas se encontraran muy apuradas por llegar al lugar donde las canciones van cuando se sienten apuradas. Era una canción de esas que son como nubes, de tan alto que nos llevan al escucharlas. Pero se me cayó en el agujero de la guitarra. Pobrecita. No sé si fue por su apuro o porque yo la manipulé torpemente, pero dejen que les cuente la historia de todo lo que hice para sacarla de allí. No fue fácil, se los anticipo. ¿Alguna vez se asomaron por el agujero de una guitarra? ¿No parece como si todos los misterios del universo pudieran esconderse allí? Imagínense, la tarea de encontrar una canción. Al principio, intenté meter mis manos para alcanzarla, pero las cuerdas que atraviesan 6 veces el agujero me impidieron hacerlo. Por más que juntara los dedos hasta convertirlos en un auténtico pico de pato, no lograba pasar esa barrera. Y ni bien hacía un poquito de fuerza, alguna cuerda se quejaba y yo enseguida debía sacar los dedos por miedo a lastimarlas. Di vuelta a la guitarra para ver si la canción salía por el agujero por el que había entrado. Pero nada. Según parece, sacar canciones es más difícil que sacar bolitas o un muñequito. Parece como si por dentro existieran miles de laberintos y rincones que impiden hacer la maniobra exacta para extraer el objeto deseado. En el intento se encuentran pelusas, gomas de borrar, partituras con ejercicios difíciles que ocultamos allí para no tener que estudiarlos. Serenatas que nunca nos animamos a cantarle a la vecina. Pero ni hablar de conseguir una bolita cuando lo que queremos sacar es una bolita. Un muñequito cuando lo que se nos fue por ahí es un muñequito. O hallar una canción. Si la que emprendió ese viaje profundo es una canción. Zarandeé la guitarra para un lado y para el otro, para arriba, para abajo. Lo único que no pude escuchar fue la canción. Le pedí disculpas a mi canción y dejé la guitarra apoyada en una silla. Dediqué unas cuantas horas a pensar el paso apropiado que debía seguir. Busqué una linterna, localicé el lugar exacto donde se hallaba. Podía rediagramar un plan de rescate, pero tampoco. El interior de una guitarra es tan oscuro e insondable como la boca de un dragón, como el cofre cerrado de un pirata, o el fondo del pozo más profundo del mundo. Por más que intentara iluminarlo con mi linterna, no lograba dar con mi canción perdida. ¿Cómo puede ser que algo tan normal como una guitarra posea algo tan misterioso como el mundo oculto de su agujero? Esto no sucede con muchas cosas, ahora que me pongo a pensar. El enigma del agujero de las guitarras solo puede ser comparado con el misterio de lo que habita detrás de los espejos, que debe ser enorme, como para guardar tantas imágenes. El misterio de los mecanismos rarísimos de los relojes antiguos. ¿Cómo hacen para saber siempre la hora que es? Se sabe que para misterios nadie mejor que los duendes. Por esa razón decidí buscar a uno para pedirle ayuda. Claro que lograr que un duende ayude a un humano es más difícil que encontrar una canción perdida en el agujero de una guitarra. El que vive en el jardín me dijo no, porque tenía mucho trabajo. El que vive en el cuarto de los cachivaches, ni bien me vio, se escondió. Y por más que lo llamé y lo busqué, no hubo caso. Porque no existe nada más huraño que un duende de un cuarto de cachivaches. ¿Qué hacer cuando los duendes nos son reacios? ¿Pedirles ayuda a los amigos? Claro, que en mi caso, mis amigos son más raros que los duendes. Luis me dijo que las canciones hay que sacarlas con silbiditos. Laura, que no hay nada mejor que el irresistible olorcito de una salsa para sacar cualquier cosa que se haya escondido. Julio me recomendó hacer dieta y meterme yo mismo en el agujero de la guitarra. Y Marcela me dio un casco de esos que usan los mineros por si la idea de Julio daba resultado. El Tata me dijo que mejor me dedicara a otra cosa, porque nunca fui bueno con la guitarra. Claudio asintió, de acuerdo con el Tata. Y Gustavo, que siempre fue el más razonable, sacó el duende que vive adentro del agujero de su trompeta y me dijo, «Tomá, seguro que este duende te la trae de vuelta». ¡Un duende! ¡Otra vez! En ese momento me di cuenta de que esta historia era circular como el agujero de mi guitarra. Por suerte, el duende de la trompeta de Gustavo era un duende bonachón. Me dijo que le encantaban las canciones y qué bueno que un humano se preocupe tanto por rescatar una de ellas. Lo metí en el agujero de la guitarra y estuve tres días sin tener novedades de él. Cuando finalmente salió, se lo veía contento. Había cambiado de vestuario, estaba bronceado por el sol, tenía un poco más de barriga. ¿Me podés decir qué sucedió dentro de mi guitarra? Nada, me respondió él. Pasé a saludar a unos parientes que viven por ahí y nos pasamos cantando y bailando en el prado. ¿Pero y la canción que te envié a rescatar? El duende se llevó su manita a la frente y dijo algo así como, ¡auch! Me olvidé de buscarla entre tanto festejo. Y luego se fue silbando. Y desde la puerta me sugirió, ¡no te preocupes! ¡Ya saldrá! Sucede muy seguido. Las canciones se enamoran de las guitarras. ¿Solo? Debes acariciar. ¿Qué tipo de consejo se supone que es el que me dio aquel duende? O el error fue mío, por confiar en seres tan propensos a la distracción y la parranda. ¿Dónde se ha visto que un duende ayude a un humano? Entre el enojo, una frase vino a mi mente. Solo debes saber acariciar. Tomé la guitarra, la puse en mi regazo, miré el agujero por el que se me había perdido una preciosa canción y comencé despacito a acariciar las cuerdas que me impedían meter mis manos para encontrarla. Las cuerdas sonaron ante mi tacto. Eran notas musicales que unidas formaban una melodía dulce, saltarina y alegre, como si las notas estuvieran jugando a la soga, o como si todas ellas se encontraran muy apuradas por llegar al lugar donde las canciones van cuando se sienten apuradas.